Fin de semana, en realidad empezó en el día miércoles, sí. Se está realizando un festival de jazz, ¿sí? Que se está dando lugar, se dio el primer encuentro fue en el Centro Cultural Comechingones en Mina Clavero. Mañana en Madre Naturaleza ahí en las calles. El día de hoy es 21, sí. Hoy viernes 21 en Madre Naturaleza en las calles y mañana, como dije antes, 22 de febrero en la Plaza de Cura Brochero van a estar tocando una serie de bandas, pero una de ellas, un dúo, nos está visitando hoy y está acá sentado junto a nosotros. Qué en bueno. El piso de Radio El Grito. Estamos hablando del rúo Calver Maten. ¿Cómo les va? Hola Inés. Hola Daniel. Buen día Juan. Muchas gracias por la invitación. La verdad, bueno, anoche dimos un show íntimo ahí en un espacio en Mina Clavero y Juan nos invitó muy amablemente a participar en el programa. Porque ahora para los oyentes y las oyentas van a escuchar por qué los traje acá, porque me parecía que no se podían perder a este dúo. Calver Maten. Sí, es nuestro apellido. Somos padre e hija. Ahí va. ¿De qué origen? Somos de Rosario, de Granadero Baigorria, que es una localidad. El apellido, me parece. Pegadita. Ah, bueno, está bien. Todo tiene que ver. Y el origen, sí, alemán. Uh-huh. Suizo-alemán. Ahí va. Hay varios músicos, ¿no? Así familias que se juntan a tocar. Bueno, ya estuvimos pasando ahí unas legendarias bandas, Los Gardelitos. Esto es como también una juntada familiar y es muy lindo también escucharlos. Bueno, ¿están visitando el Valle en el marco de este festival o están de paseo también? ¿Van a hacer otras fechas? Bueno, hicimos una humilde gira por Calamuchita, Río Tercero, Embalse, y bueno, la cerramos con el Festival de Jazz Tras la Sierra, que es lo más lindo, que nos quedamos hasta el domingo, más o menos. Tocamos el sábado y bueno, después ya está, pero venimos recorriendo hace como 10 días más o menos. Mira, y llegaron acá Tras la Sierra ayer, antes de ayer. El miércoles. Sí, ya estamos perdidos con los días. El inicio del festival. Bien, y se van a presentar entonces, ustedes van a estar presentándose en Madre Naturaleza. Hoy es la Jam de Jazz. Sí. Supongo que es así, una zapada, digamos, donde creo que el que quiere toca, el que sí, no, sí, ¿no? Sí, y el sábado abrimos nosotros la última fecha, el Festival de Jazz. No sé, la hora. No, a las 22. Ahora después vamos a pasar bien el lugar y los horarios. Vamos a empezar a escuchar algún temita. Hacemos interpretado por ustedes. Dale. Un blues. Dale. Hacemos un blues, una canción de los años 40. Dale. Que se hizo conocida en su versión por una actriz y cantante muy buena llamada Doris Day. Uh-huh. Que se llama A Sentimental Journey. Vamos. Entonces, el dúo Calver Maten acá en la mañana de Radio El Grito. Tonight. that takes me back. Never thought my heart could be so journey. Why did I decide to roam? Gonna take a sentimental journey. Sentimental journey Calvermaten sonando en vivo acá en los estudios de Radio El Grito en este programa que se llama El Remanso. Muy lindo, la verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Y quería preguntar, ¿ustedes hace mucho tocan juntos? Estamos, en realidad hace mucho empezamos a tocar algo, pero salir, digamos, a laburar hace desde el invierno pasado. Bien. Empezamos a armar un desde proyecto. Este último invierno, o sea, hace el menos invierno, de un año que están. Sí, 2019. Bien. ¿Y cada uno tiene proyectos musicales por separado? Yo estaba tocando en un quinteto de folclore que, bueno, se disolvió. Y bueno, y él estaba tocando heavy metal, nada que ver, que también ahora hace poco se retiró de la banda, así que estamos abocados a esto. Por ahora. Al dúo. Sí. Bien. Mira, un guitarrista de heavy metal ahora siendo Bruce. Ayer los escuché tocando unos tangos. Unos ¿Hay un poco de todo en el repertorio? Sí, sí, hacemos. Hay un show que presentamos donde hacemos un viaje musical por América y venimos desde el norte del jazz y el blues y terminamos en la música argentina, pasando por algo centroamericano. Ah, muy bueno. Y después hacemos shows de jazz y blues y tango, folclore. Uh-huh. Bueno. Un poco de todo. Sí, acá sí. La audiencia le gustó, le gustó. Vamos. Uno dice, wow, qué pedazo de voz tiene esta chica. Después también se me pusieron los pelos de punta. Qué lindo. Ese era Adrián, también María dice, ¿quién canta? ¿Cómo se llama esa canción? Bellísimo. Se ve que es de ahí. Gracias por las palabras. La canción se llama Sentimental Journey de Doris Day. Ahí va. Y la que cantaba se llama Inés. Inés Calvermaten. Y el que tocaba Inés, la guitarra. Inés, que agarro el CD, pues no me lo voy a acordar. Calvermaten. Bueno, ahí les dejamos un CD con varios temitas de distintos estilos que después pueden compartirlo con la gente también. Por sí, supuesto, sí. Va a ser parte de la musiquita de aquí. De lo que va a ir rotando durante los días acá en la Radio El Grito. Bueno, vamos a seguir poniendo pelos de punta. Dale, vamos. Chiquito chic. Vamos con otro. Me parece bueno, espera que me tengo que preparar un poco. Está revolviendo. Bueno, mencionar un poquito que el cierre del festival que va a ser mañana, hay varios grupos, nosotros abrimos la jornada, después hay un grupo, creo que es de la zona, llamado Dúo Irrepetible. Después está Turu Size Band, que son músicos de Tras la Sierra y Calamuchita que se juntaron para el evento. También que presentan un disco y hacen un repertorio de jazz, blues también. Y después cierran unos chicos de Rosario, que se llama Los Hijos de Buda, que hacen jazz gitano. Mirá. Muy interesante. Tremendo músico. Sí, sí, tremendo. Grandes músicos. Que bueno, él va a tocar, va a estar cubriendo el espacio de una viola que no puede venir, así que va a estar tocando ahí con Los Hijos de Buda. Bueno, y va a ser un lindo evento en la plaza de Villa Cura Brochero a partir de las 22. Bien. Muy bueno. Bueno, hacemos un clásico. Uno más. Cachete con cachete, vamos a traducir. Cachete con cachete. Chick to chick. Chick to chick. Vamos a ver. Necesito apoyarte. Vamos. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we out together dancing cheek to cheek. Oh heaven, I'm in heaven, and the cares and hunger around me through the week seems to vanish like a gambler's luckiest trick when we out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in the river or a creek, but it don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on and dance with me, I want my arm around you, the charms about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so then I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we out together dancing cheek to cheek. Estamos escuchando en vivo en los estudios de Radio Grito es a Inés y a Daniel, el dúo Calver Maten, que se van a estar presentando hoy a la noche en Madre Naturaleza, ahí en las calles, que va a haber una jam session, entre otros músicos. Y mañana sábado 22 de febrero a las 21 horas, con entrada libre, en la Plaza de Cura Brochero, van a estar abriendo lo que es el cierre del festival, junto al dúo irrepetible Aturu Science Band y a Los Hijos de Buda. Estamos hablando de el dúo Calver Maten, que nos está acompañando en esta mañanita. Vos sabés que el dúo Calver Maten, o Inés o Alberto, van a ser los responsables también del programa de hoy de velar quién se va a ganar dos entradas para el Cineter de Villa Dolores. No, van a ser los que nos ayuden en el sorteo del día. Tenemos que sacar un papelito, alguna. Solamente decir un número. Yo tengo los números acá. ¿Tiene números ahí? Yo tengo números. Perfecto, acá. Listo. ¿Cuántos números tiene? Pero espere que llamó otra persona, que escribió otra persona, que no lo leímos. Que dos más hubo, es verdad. No lo vamos a dejar afuera, nos mata, ¿no? Pues ya estamos cerrando y vamos a... Sí, ya se cierra la inscripción para el sorteo. Nos escribió Mercedes, sí, que nos dijo: hola chicos, aguante el doctor Chapatín con su piloto y su bolsita de papel, que era lo que decíamos antes, sí. López. ¿Qué habrá tenido ahí adentro? La misma pregunta nos hicimos al empezar el programa. No sabemos, Mercedes, pero lo cuidaba mucho. Y nos dice, nos cuenta una anécdota, espérate, ahí está. Nos cuenta una anécdota que nos dice, allá por los 90, cuando estudiaba comunicación en la Universidad de Quilmes, teníamos un profesor de historia del arte muy groso, que era igualito. Le faltaba la bolsita nomás. Abajo, foto actual del susodicho. Algún guarda algún parecido. No menciono su nombre para resguardar su identidad. Nos manda una foto del profesor. Y nos dice además, excelente el dúo y lástima que no vienen para Las Rosas. Los están reclamando de Villa Las Rosas, así que si les quedan unos días se pueden dar una vueltita. Huequito. También Iñaki. Ajá. Nos escribía, hola, soy Iñaki, mi personaje favorito del Chavo era Doña Florinda, cuando se enojaba con Don Ramón. Ah, mire usted. A mí bueno. Es el que menos me gusta a mí, Doña Florinda. ¿Por qué? No sé, porque le maltrataba a Don Ramón. Sí, es verdad. Porque Don Ramón que no le hacía, a ella no le hacía nada. La maltrataba, o sea, era como un maltrato generalizado así de unos con otros. Sí, pero el Don Ramón le tenía un miedo tremendo a Doña Florinda. Quisiera participar por el sorteo de las entradas. Muy lindo el programa, nos dice Iñaki. Le mandamos un abrazo. Bueno. Bueno, ahora sí. Yo tengo anotado 12 participantes. Bueno. Así que les voy a pedir a alguno de ustedes, o a Inés o a Daniel, que me digan un número del 1 al 12, que... ya están dispuestos de forma aleatoria, es decir, que no por orden de llamada, para ver quién es el ganador o la ganadora de las 2 entradas al Cine Éter de Villa Dolores para este fin de semana y hasta el miércoles. A ver, ¿quién es? Yo elijo el número 8. El número 8, mire usted, y es el primero que se comunicó el día de hoy, que tenía una banda que se llamaba La Chiripiorca, estamos hablando de Pablo, que se acaba de ganar 2 entradas para... el Cine Éter de Villa Dolores. ¡Vamos, Pablo! Bueno, le pedimos después los datos para mandar al cine. Así que bueno, que la disfruten. Que la disfruten, sí. Claro. Sí, sí. Y bueno. Nos vamos a tener que ir. Nos vamos a tener que ir, pero nos vamos a ir con un poco de música. Obviamente, obviamente. Así que les vamos a pedir al dúo Calver Maten, a Inés y a Daniel. Vamos a tener el honor de cerrar esta mañana de remanso de viernes con otro temita más. ¿Les parece? Dale. Le mandamos un abrazo grande ahí a toda la gente que está escuchando y compartiendo el remanso ahí como todas las mañanas. Que pasen un lindo fin de semana. Largo, larguísimo. Igual aquí el lunes. Acá. Venimos aquí al remanso a festejar el... el carnaval, obvio, vaya pensando consignas al respecto. Dale. Bueno, vamos. Bueno, primero, antes que nada, gracias por la invitación. No teníamos planeado para nada venir a la radio, así que hermoso espacio de difusión. Bueno, vamos a hacer un bolero un poco para cortar con ellas. Muy bien, perfecto. De borrachera en borrachera. Y que bueno, espero que lo estén escuchando todas las mujeres. Me voy a afinar un poquito. Dale. Empezamos hoy con... el momento más engorroso cuando hay que afinar la guitarra. Porque con el calor y el frío, ¿viste? Se va... con los cambios de temperatura se va la madera. Se va. Se mueve. Se y... mueve, claro. Bueno. Ahí estamos. De borrachera en borrachera. Permiso. De borrachera en borrachera cierra el remanso de este viernes el dúo Calver Maten. Borrachera, aunque me llamen una cualquiera, sigo buscando un nuevo amor que me corra por la vena, que me quiera a mi manera y me respete como soy. Me buscan, me critican tanto sin entender por qué. calle mi llanto sin comprender mi condición. Yo soy zurda, lo que digan, los susurros no lastiman. Yo me abrazo a mi razón, las riendas de mi vida yo no las dejé perdida. No saben tanto de mí, gozo mi momento a tope, sin temor a los derroches, no tengo miedo a vivir. Si tú entiendes mi manera, y si cruzamos camino en una noche habanera, ya serías parte de mí. Y tal vez si yo no siga de borrachera en borrachera. Borrachera en borrachera.